la recuerdo todavía. A mis amigos, como les digo y les digo, yo la recuerdo y la recuerdo todavía. A mis amigos, como les digo y les digo, a ver, Antonio, no pida a Ana María, que Ana María es la que le tengo cariño. A ver, Antonio, no pida a Ana María, que Ana María es la que le tengo cariño. No seas ingrata si yo todavía te quiero. Ana María, por tu vida, Sabelito, no seas ingrata si yo todavía te quiero. Ana María, del hombre que dan los hijos, y la mujer es la que pierde su criterio. Ana María, del hombre que dan los hijos, y la mujer es la que pierde su criterio. Te queda de recuerdo, Abel, a tu amigo, trabajo y los dolores que ha pasado. Te queda de recuerdo, Abel, a tu amigo, trabajo y los dolores que ha pasado. Recuerdo y la recuerdo todavía, Ana María, por tu nombre solicito. Yo la recuerdo y la recuerdo todavía, Ana María, por tu nombre solicito. Es lo más lejos que tenía, mujer ingrata que olvidar a Sabelito. Lo más lejos que tenía, mujer ingrata que olvidar a Sabelito. Te queda de recuerdo, Abel, los trabajos y los dolores que ha pasado. Te queda